Ya estamos casi al borde de cierre. El vestido de fiesta que se habla, que no se tiene o se tiene, ojalá que no se lo quiten después de la fiesta. A veces es fácil estar contento donde todos están contentos. Fácil levantar las manos donde todos levantan las manos. Pero qué difícil es hacer lo que los demás no hacen. Muy bien. El que desea obispado, el que desea ministerio, buena cosa desea, dice. Pero es necesario que llene ciertos requisitos. Nos vamos a hablar de los ministerios, no de ahora. Los de ahora son casi, dijéramos, una pálida sombra, un reflejo muy tenue de lo que viene. Así que si hay aún quienes desean el ministerio ahora terrenal, ¿cómo no se va a desear el ministerio que viene? Porque viene un ministerio extraordinario ya a la vuelta de la esquina. Apocalipsis 7, verso 3 dice, hemos estado hablando de que van a haber protegidos en la tribulación y que la familia de Dios en la tribulación va a ser escapada de alguna manera. Pero Dios siempre usa medios para eso. Aunque Él va a bajar al final, Él mismo va a bajar, el Padre y el Hijo van a bajar al final de la gran semana de Daniel. Sin embargo, va a usar ministros antes, en ese tiempo. Por eso dice aquí en el capítulo 7 de Apocalipsis, verso 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Está hablando de los ángeles destructores, cuatro ángeles destructores. Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos o a los ministros de nuestro Dios. Aparte son las multitudes que van ahí de vestido blanco con los vestidos lavados. Ellos son los protegidos. Pero los que acabo de leer son los protectores. En el capítulo 14 de Apocalipsis, leemos en el verso 3 final, y estos 144,000 que fueron redimidos, fíjense. O sea que son gente salvada aquí, ministros. Hechos ministros, redimidos primero, en el 4, no se contaminaron, segundo. Entonces no eran solo redimidos, sino eran redimidos, consagrados, sellados para servicio, según el 7 que leímos. Y estos son los que van a seguir al Cordero, a donde quiera que va. Y estos son los que van a llevar sin ningún contratiempo, en marcha a todos los protegidos, porque fueron marcados por Dios como primicias de Él. Son corderos, no ovejas. Bueno, vamos a levantar las manos al Señor. Vamos a explicar esto. En el nombre de Jesús, Señor, ábrenos el entendimiento, ábrenos la mente de tal manera que podamos captar lo que vamos a hablar de tu parte, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una mañana, en mis devociones matinales, oí la palabra cibernética 6 veces. Yo me levanté y dije, pero qué raro, nunca hayas pensado en esa palabra. Tan es así que había olvidado hasta qué quería decir. Pero en la noche teníamos una reunión con unos profesionales que tengo yo todos los jueves. Y un ingeniero, por cierto, muy destacado allá, le pregunté, ¿qué es cibernética? Cibernética es la ciencia de los robots, me dijo. Ay, qué raro, dije yo. No me gustó la explicación, entonces me fui a un diccionario y busqué qué era cibernética. Y cibernética es el desarrollo de lo que se va a mover por cuenta de otro electrónicamente. O sea, que uno va a que el que quiere mover actúa como centro de operaciones y se mueven los demás, pero por lo que se mueve aquí, se mueve ahí. Lo que no se mueve aquí, no se mueve ahí. Robots. En una visitación, casi, bueno, hay videos de eso. que sucedió en cerca de Moscú, de unas visitas extraterrestres. Se vio un aparato que bajó, y ese aparato que bajó, primero salió un enanito así, como de un metro, y salió y tenía sus movimientos muy raros, pero salió a explorar todo el campo. Eso lo tomaron en video. Y así que exploró todo el campo, regresó a la nave, al aparato, y entonces ya salieron dos de 3-4 metros de alto, pero llevaban al enanito como perrito. Entonces se estableció al examinar el video que era un robot, el enano. Era hecho, era fabricado. Y alguien que estaba por ahí, que quiso oponerse, pues yo sé, quizá del miedo no pudo salir corriendo. Y entonces le dispararon así y se desapareció. Se desintegró en el aire, el humano. Y aquellos que visitantes regresaron, no estoy contando fantasías, regresaron al aparato y se fueron. Nomás se levantó el aparato y el que se había desintegrado, ¡pum!, apareció otra vez. Todo soñoliento, pero apareció. Hermano, ¿qué seres habrá lejos de nosotros? ¿Tendrá el diablo robots? Esos parece que no son de Dios, esos que llegaron ahí. Ahora, quisiera que usted notara lo siguiente. El diablo ha intentado hacer seres metiéndoles espíritus, demonios, ¿entiende? Intentó coger el cuerpo muerto de Moisés para hacer saber qué. Aquí acabamos de estar en la Dominicana, ahí cerca nomás en Haití, hay seres extraños que trabajan para los patronos que parecen muertos, solo trabajan, como le llaman los zombies. Yo no me quiero meter en todos esos detalles, no me interesa mucho, pero ¿sabe qué es verdad? Que el diablo imita. Entonces el diablo imita haciendo o tratando de hacer esas cosas, y va a tener su robot también, el anticristo. No tendrá Dios, como es copia la del diablo, no tendrá Dios los mismos seres de luz. ¿Por qué no? Estos de acá que acabo de leer van a ser los cibernéticos de Dios. Se consagraron aquí, entonces Dios les va a dar un sello que los va a convertir en cibernéticos. Los Elías que se fueron de acá tenían miedo acá. Se fue a la cueva, se encerró en una cueva, tenía miedo. Era a la manera humana, pues. Pero cuando regrese Elías, ya no va a tener miedo. Algún cambio le hicieron. Cuando nosotros, los ministros de los cinco ministerios y las ayudas que van a estar colaborando también en la cobertura de esta gente que se va a quedar a la semana grande de Daniel, también nos van a hacer un cambio. Aquí lo ve usted. Paren, que no haya tribulación todavía. Inclusive me llama la atención que el capítulo 7 está después de que se abren los sellos en el 6. Como quien dice que debiera estar el 7 en el 6 y el 6 en el 7. Porque lo que está diciendo va a empezar a describir los horrores que vienen y todo eso en el 6. Pero luego abre el 7 y dice, sí, pero todo eso va a suceder después que yo marque, que yo selle a mis ministros, mis corderos, que van a ser sacrificiales para las ovejas. Por eso me llamó también muy poderosamente la atención cuando el Señor me mostraba que en el Éxodo me hizo una pregunta el Señor a mi corazón, a mi conciencia. ¿Dónde estaba el Cordero de Dios? Me dijo, en el Éxodo. Pues estaba arriba, ¿no? No había bajado, no había encarnado. Entonces me dice el Señor a mi conciencia. Entonces, ¿quiénes eran los corderos que estaban cubriendo cada familia? Esperando al diablo, ¿dónde está el diablo? Rebotando para allá y para acá. Ahora, yo no estoy fantaseando. Hermano, el que tenga oídos ungidos y el que tenga ojos ungidos sabe que esto que se ha predicado quizá muy poco es la más grande realidad. Si dijo alguien, hermano, porque cuando se habla de esto parece que fuera sueño, ¿no? ¿Verdad? Habrá alguno por aquí que dirá, ah, ¿será tan real tanta belleza? Nah. Pero mire, hermano, ese hombre dijo, es que el sueño es la vida de acá, la realidad es la otra. Y nosotros creemos que esta es la realidad y lo otro es un sueño, ¿verdad? Aquella es la realidad. Este es un sueño. Y a veces es una pesadilla, ¿verdad? Ahora bien, ¿quiénes son los cuatro seres vivientes? 24 ancianos, los marcados 144,000 del 7 de Apocalipsis, los marcados 144,000 del 14, ¿quiénes son? No son las ovejas, son las huestes de ministros elevados al rango cibernético, que ya no van a tener contaminación. Son, dice aquí en el 14, incontaminados, célibes. Por eso se ve que no van a ir con familia. Célibes. Dice 14:4, estos son los redimidos, dice el 3, pero que no se contaminaron con mujeres. Para esto. Redimidos, consagrados, no solo redimidos, porque los redimidos no consagrados esos son los que van a estar cuidándolos, a los que van a cuidar ellos son los no consagrados, que se van a consagrar en la tribulación, pero ellos ya van consagrados. Ahora me dijo alguien, ¿y qué es eso de no contaminados con mujeres? Con mujeres. Quiere decir, hermano, que nunca se desviaron en doctrina, porque las mujeres son tipo, en este caso, de desviaciones religiosas. Las Jezabeles, la ramera, tal, mujeres, ¿no? Entonces, no se contaminaron, nunca se torcieron, siempre estuvieron. Sabían a dónde iban y qué creían, ¿no? Y les aparecían mujeres y todo, y las rechazaban, como José. Pero también implica que el estado más elevado que va a tener el Señor de huestes es el estado con que Cristo se mantuvo. Usted sabe que el anticristo no va a hacer caso a las mujeres porque es indefinido. Sí, quiso imitar a Cristo, pero Cristo era definido varón. ¡Aleluya! ¡Varón, varón! ¡Varón perfecto! Pero no tuvo esposa de carne, ¿verdad? Porque todos los que van a estar con él, como hijo varón que se fue, el cuerpo místico, novia, va a ser célibe. ¿Por qué? Porque ellos van a estar consagrados a la tarea esa. Algunos se han hecho, han querido hacerse célibes aquí a la fuerza, pero no lo son. Allá va a ser. Por eso la iglesia no va a tener aumento, la novia, ni disminución. Porque nadie se va a morir, ni nadie va a nacer. Y nunca va a ser un número menos, ni más. Por eso dice, cuando se complete el número, ¿qué número será? Pero hay un número que no se aumenta y se disminuye. Pero van a haber ministerios de distintos rangos. Ministerios que van a brillar como el sol al mediodía. Ministerios que van a brillar como la luna en la noche. Los desradiantes del día son los ministerios gloriosos que van a subir a la manera de Elías, como el sol. Los ministerios de la noche, porque se van a quedar aquí ministrantes, son a lo Eliseo, poderosos, intocables, pero aquí. Otros como las estrellas, esos son ya otros rangos menores. Y va a haber diferencia entre estrella y estrella, entonces van a haber rangos diferentes entre uno y otro. Uno va a tener una misión, otro otra misión, otro otra misión, Uno va a ser guerrero, otro va a ser heraldo, otro va a ser qué sé yo cuántos oficios, hermano. Por eso los ministerios no son cinco, son cinco los primarios, o sea, los que llama cada divinidad directamente. Pero los demás de ayuda son ministerios de rango diferente, pero ministerios de la familia de Dios. Por eso los apóstoles los llama el Señor por el Espíritu Santo. Ven al Señor. Quizá los otros ministerios y las ovejas también en sueños, en visiones, ven al Señor. Pero solo a los apóstoles les toca el privilegio de verlo glorificado. Pablo dijo, dicen que yo no soy apóstol porque no estuve con él cuando andaba aquí en la tierra. Pero dice, pero yo lo vi glorificado en el camino de Damasco, así que sí soy apóstol. El otro día me dijeron, dicen que usted es apóstol. Se rieron de mí, de su ignorancia primero y después de mí. Dicen que usted es apóstol y no ha leído, me dijo uno y se fue acercando. Y no ha leído que tienen que llenar requisitos de haber visto al Señor desde que el Señor fue bautizado hasta que ascendió. ¿Lo vio usted? Le dijeron. Le dije, yo hágase para allá, ahora voy yo. ¿Y no ha visto usted bien claro que Pablo no llenó esos requisitos porque no vio al Señor aquí en la tierra siquiera? Ya había ascendido cuando lo llamaron. ¿Y no ve usted que Pablo es apóstol? ¡Ah! ¡Eso es Pablo! Me dijo. Y se me quedó mirando. Entonces, ahí voy otra vez. ¿Y no ha leído usted que en Hechos 14:14, que era Pablo y además Bernabé apóstol? ¿Cuántos van ya? Le dije. Los 12 del Cordero, porque no me contestó. Los 12 del Cordero más Pablo 13 y Bernabé 14, le dije. ¿Y esos dos por qué se colaron ahí? ¿No eran apóstoles? A usted me puede decir que no, pero aquí dice, y los apóstoles Bernabé y Pablo. Bueno, y Bernabé, me dijo. ¿Pero usted cómo se llama? Ah, no, hermano, así no se puede. Porque lo que estamos estableciendo es que si hay apóstoles para la iglesia, llamados por el Espíritu Santo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la misión que yo los he llamado, dice el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Dale vuelo a las palmas. Lo que pasa es que ahora hay una epidemia de apostolitis. Todo el mundo se cree apóstol, apenas tiene 4 o 5 peloncitos. Y el pelón también. Y se nombra apóstol. Apóstol. Apóstol. Porque así se tiene muchas iglesias. Y anda uno viajando para todos lados. Dicen ellos, no saben la carga de un apostolado. Porque es gente que no anda buscando trabajo, sino a ver, viendo cuánto le pagan. No pregunta primero qué va a trabajar, sino cuánto me van a pagar. Y no ha preguntado qué es lo que tiene que hacer. Somos fletados nosotros los hombres, ¿verdad? Nosotros no servimos. Por eso el Señor va a tener que trabajar, y lo ha hecho ya por miles de años, para conseguir sus Elías, conseguir sus Eliseos, conseguir sus cibernéticos de última hora, y los va a tener que hacer cibernéticos, es decir, robot, tu mente déjala a un lado, ya me la diste, ¿verdad? Sí, vale, hazla a un lado, ahora yo voy a manejar, y vete para allá, y vete. Le voy a contar de un cibernético bíblico, pero bien clarito, clarito, la palabra es nueva, cibernético. No va a decir usted, ahora vengo yo del retiro cibernético. Porque muchos se van a burlar de la palabra. pero cibernético. Ya dije que era como robot, pero le voy a enseñar un robot humano de Dios. Pedro estaba entregado a Cristo. Decía él, hasta mi vida daré por ti. Mire qué entrega. Hasta iba a salvar a Cristo, fíjese. El Salvador salvado por Pedro. Entonces el Señor le dijo, no, Pedro, tú no...